me voy con toda franqueza, cansada yo estoy. Si te pido un beso, tú no me lo das. Te juro, no entiendo tu forma de amar. Si dices quererme y quieres que te ame, bésame, bésame, por favor, bésame. Si dices quererme y quieres que te ame, bésame, bésame, por favor, bésame. Si te pido un beso, tú no me lo das. Te juro, no entiendo tu forma de...